soy Luis Gerardo Candela Chávez, mejor conocido como el Jerry. Mi vida bajo el puente, mi historia es vivo en Zacatecas. Soy un anciano comunista, prosperado de 40 años, obsesionado, condumetido por una discusión de anime de hace 10 años, acosándolo con sus cercanos, dándome igual que sea su familia. No me importa su edad o si tienen autismo o autodestrucción. Desperdicio mi descanso de limpiar culos en un geriátrico para pasármela en directos de chismes inventados o exagerados. Y tengo un ejército de lamirergas provenientes del Doom Posting que me idolatran por ser el amo Jerry. Soy consciente de muchos suicidios y no hice nada para evitarlos como Fantagoría Mari. Ranti Ocio, Septan Carlos, Manuel Rodeángulo, alias Plutón y Corbata Roja, y Bachatota, una judía pergofila que defendía a tal punto que todos mis amigos de muchos años me abandonaron supuestamente. Soy amigo de Fidel Castro, hasta aparecí en su casa, borracho sin razón. Me gusta la El Chotacón, las lolis, soy un pajero. Me gusta acosar personas, tengo cero empatía por ellos, hasta que me reí cuando Ocio y Fanagoría se intentaron suicidar. Doxea la familia de Calcifer y el de un posting lo acoso. Me dio envidia que Dumetio tenía novia y dije que era trans. Intenté doxear a Guaraíno, pero mi plan se expuso por una alucin. Dumetio, tu existencia es una mancha que no puedo borrar, un veneno que recorre mis penas sin cesar. Cada día que te oigo hablar, cada recuerdo tuyo es una puñalada en mi vida, una herida que supura, jamás cicatrizada, alimentando el odio y obsesión que me hace respirar hasta el punto de quererte ver muerto. Tu nombre es una sílaba maldita, un eco que resuena en mi mente afligida. Cada día que pasa de mi vida, no hay perdón, no hay olvido, solo rencor. Un fuego que arde con furia y dolor por esa conversación que de anime. Eres el blanco de mi odio más profundo, aunque seas negro. La razón de mi obsesión, mi infierno inmundo. Te deseo la desdicha, la angustia y el pesar, que sientas en tu carne el filo de mazo crapulanio. Te sigo.